Estamos ya a mitad casi de este año 2008 y la verdad es que el tiempo se ha ido bastante rápido. En controles técnicos este mediodía está David Delgado, que le agradecemos. Yo soy Salvador Munguía y estaré con ustedes hasta la 1:30 de este caluroso día. Creí que me iba a tocar hoy un sábado lluvioso, un sábado fresco, pero no me he salvado. Pero bueno, estamos aquí transmitiendo en vivo, totalmente a gusto. Espero que ustedes puedan acompañarnos hasta la 1:30 con buen rock and roll como siempre. Espero que así sea. Nada más que saben, ustedes no están para saberlo ni para yo andarles comentando, pero por las carreras, hoy estuve seleccionando la música. Quería compartirlo con ustedes un poco diferente. La Velvet Underground, bueno, ya lo hemos escuchado anteriormente, pero el disco todavía no está completo, se está quemando aquí, ahorita lo estoy quemando, lo quemé, eso sí, a la mera hora, pero ya casi está listo. Por lo pronto vamos a escuchar a una banda neoyorquina. Ellos son los Blue Oyster Cult. Ellos son procedentes de Long Island. Este grupo tuvo, como todos en aquel periodo, en aquellos finales de los 60s, un periodo de alto consumo de drogas, que bueno, que ríase usted de la pantomima actual, pero ellos realizaron música lisérgica en base al colocón diario de diferentes sustancias estupefacientes. Esto puede terminar dificultando al personal y jodiéndolo para toda la vida, pero en cuanto a expansión sónica significó un paso importante en cambio de estructuras y libertad en cuanto a la escritura. Este proyecto fue impulsado por dos estudiantes universitarios y críticos de rock, uno llamado Sandy Perlman y Richard Meltzer. Ellos ocuparon el puesto de representantes de la banda al mismo tiempo que componían y producían los discos de la formación, y que estaba en su primera encarnación compuesta por el cantante Lev Bronstein, el guitarrista Donald Rusir, llamado después Buck Dharma, el bajista Andy Winter, el baterista Albert Bouchard y el teclista John Wiesenthal, quien pronto sería sustituido por un tipo llamado Alan Liner. Eso ya que estamos escuchando precisamente es Blue Oyster Cult, eso es John the Ripper aquí en los clásicos del rock. Bien, bien, escuchamos eso que fue Don the Reaper a cargo de Blue Oyster Cult. Y bueno, vamos a escuchar a continuación, mientras queremos arreglar esta situación. No sé por qué ya quedó el disco grabado, ya lo quemé, pero no sabemos por qué. Pero quita ese fondo, David, está terrible, quién sabe qué sea eso. Está bastante fresa y mejor vamos a escuchar. ¿Te parece? Traigo afortunadamente... ¿La 7 está lista? A ver, echa la 7 entonces. Vamos a ver qué hay ahí. Qué raro que haya pasado esto. Pero a ver, vamos a escuchar la 7. Está muy bien. Eso que estamos escuchando, bueno, no iba a ser el orden así. Iba a ser una de las últimas canciones. Pero bueno, súbele eso. Eso es Ian Brown. Ese corte se titula Eternal Flame. Estamos en vivo en los clásicos del rock. Everything it changes. Nothing stays the same. No one can extinguish this eternal hallowed flame. Some men bring surprises, and some are good as gold. It's gonna take until hell freezes before I'd ever sell my soul. Everything it changes, nothing stays the same. No one can extinguish this eternal hallowed flame. Stay close and free. Free like the fishes in the sea. Stay close together, be as one. The words of one that's still to come. Yeah. Those who say they know so, no, they don't know a thing. Cause those who know don't say so. It's the joy of love to bring. Everything it changes, nothing stays the same. No one can extinguish this eternal hallowed flame. Los teléfonos aquí en la cabina son el 316-8044 y 326-6565. Estamos tratando de, pues, de corregir los errores, de enmendar nuestro error, pero no, pues, se puede. Bueno, la tecnología a veces es un poco voluble y no depende mucho de nosotros. No sé por qué razones no quiso leer, por qué diablo no quiso leer el disco, las primeras canciones que traía grabado para compartirlo con ustedes. Pero bueno, vamos a escuchar a continuación. Creo que a partir de la número 7 sí se quemaron, ¿verdad, David? Si no mal recuerdo, entonces vamos a depender de las canciones que sí realmente se quemaron bien o se grabaron bien. Vamos a escuchar a continuación a es una importante figura dentro del mundo del pop de los 90s. Ella es cantante. Si no la quieres empezar a correr, por favor, así, David. Ella es cantante, es compositora y pianista. Y se ha distinguido por la originalidad y profundidad que imprime a su trabajo. ¿Nos puedes repetir ese corte, por favor, David? Y vamos a escuchar un disco doble que hizo esta mujer nacida en Carolina del Norte, en Estados Unidos, por allá un 28 de agosto de 1963, ella nace, y hizo un disco doble de covers. Esto es magnífico, este es un cover de Jimi Hendrix, el corte se titula If Six Was Nine. Estamos en los clásicos del rock, esto es Story Amos. ¿A poco no estuvo bastante bueno ese cover de Tori Amos? Eso fue If Six Was Nine, de original de Jimi Hendrix. Y bueno, esta artista y aparte bastante sabrosa, por cierto. Se muda por allá a los 21 años, se muda a Los Ángeles para convertirse, bueno, ella soñaba ser estrella, bueno, lo logra. Obviamente las cosas no fueron fáciles, ella trabajó en lo que pudo y pasó mucho tiempo como pianista en un bar, en un hotel, hasta que logró formar una banda propia y grabar un disco para el sello discográfico de Atlantic. Este disco resultó, bueno, un completo fracaso comercial y el grupo se desintegró habiendo tocado en público una sola vez. Eso fue Tori Amos, pero si este cover que escuchamos anteriormente, me parece que, bueno, para empezar, bueno, un cover es la interpretación de otro artista, pero que, bueno, no sé si llamar, puede ser también un cover tocarlo de la misma forma, pero me parece que es la parte menos atractiva de un cover, ¿no? Es cuando vamos, por ejemplo, a un bar y sabemos que va a escuchar Hotel California, Line My Fire, y una cantidad de canciones que siempre tocan, pero que las tocan tan parecidas que, bueno, resulta bastante monótono y bastante aburrido. Lo que vamos a escuchar a continuación es un cover bastante diferente a la canción original. Es un himno de lo que llamaron la Generación X, una canción original de Kurt Cobain, que con eso, bueno, vendieron millones y millones de copias. Y vamos a escuchar, a cargo de Tori Amos, un corte titulado, que ustedes deben reconocer, Smells Like Teen Spirit. Esto es Tori Amos aquí en Los Clásicos del Rock. ¿A poco no estuvo bastante rico Smells Like Teen Spirit a cargo de Tori Amos? Y aquí está con nosotros Lalo, y el bueno mencionaba, es hasta nuestros papás la toleran, y es cierto, hasta los abuelos, diría yo, se les haría interesante ese corte que hizo, bueno, famoso y millonario a Kurt Cobain y compañía. Vamos a escuchar a continuación de un disco que se llama Back to Mind, a cargo del músico trip hopero Tricky. Él incluyó, hablando de, bueno, de covers, él incluyó un disco que es bastante recomendable, está bastante rítmico, bastante bailable, y es un disco que, bueno, incluyó una serie de canciones que, bueno, formaban parte de lo que él había dicho, bueno, parte de sus influencias musicales. Y en esas influencias vino una banda de Massachusetts, Estados Unidos, una banda de rock alternativo formada por Mark Sandman y Dana Cole. Y Mark Sandman lo recordarán porque pasó la historia por haberse tenido una muerte pues bastante terrible. Les voy a platicar después del corte mejor. Vamos a escuchar a esta banda que tenía elementos extraídos de blues, de jazz. Tenía obviamente una tradición de una escuela rockera conjugando un sonido inusual y único, que aparte en donde destacaba, por cierto, el saxofón y el bajo. No tenía guitarra eléctrica, era algo que también caracterizaba a Morphine. Y vamos a escuchar, por favor, ahora sí eso que ya estamos escuchando en el fondo, pero desde el principio, mi querido David. Eso es Potions, aquí en los clásicos de rock. La 1:10, los dejamos con Morphine. I gotta live somewhere, maybe the graveyard, and maybe I don't care. What can love be blind? Instead of just a blind man crying, why can't love be? Why can't love be That's for the potion to make me care. Your charms are working on me. Your charms are working hard. Your charms are working on me. Your charms are working hard. Thanks for the potion to make me love you. Make it a double. Make it a double. Bien, eso fue Morphine, ese corte se tituló Potion. Y bueno, les mencionaba, él tuvo una muerte bastante trágica el 3 de julio de 1999. Sandman colapsó en el escenario del festival Nel Nom del Rock en el Giardini del Príncipe en Palestrina, Italia, cerca de Roma. Y pronto, bueno, se develó que la causa del deceso fue un ataque del corazón causando la inmediata separación o disolución de esta banda de culto. Llamado Morphine. Y bueno, les mencionaba yo, bueno, destacaba que el instrumento principal, como ustedes lo apreciaron, si no es así, bueno, el elemento o el instrumento principal era un bajo eléctrico que solamente contenía dos cuerdas, y bueno, tenía también, había guitarras acústicas, pianos, no había guitarra eléctrica, algo que caracterizaba a Morphine. También incluía un órgano eléctrico y un saxofón bajo. Eso fue Morphine. Y vamos a escuchar a continuación, para irnos rápido y espero que ahora no nos vaya a fallar. Déjenme platicarles que se nos quedó una Los primeros 7 cortes que tenía yo pensado compartir con ustedes eran magníficos. Y esto viene a relación porque se va a estrenar la película de Quentin Tarantino, Death on Prof. Y yo les iba a compartir, bueno, aparte ya vi la película, tuve la oportunidad de ver la película. Y no es la gran película de Tarantino, pero siempre destaca esta preocupación, bueno, no esta preocupación, sino este rescate por músicos infravalorados. Y el soundtrack está maravilloso. Iba a poder compartir algo con ustedes, pero se los prometo que si no el próximo sábado, algún sábado compartiré con todos ustedes este soundtrack. Y que bueno, vamos a escuchar a continuación, hablando de covers. Eso que escuchamos de Morphine, que fue Potion, es una mezcla que hizo Tricky, o sea, no es el corte original. Y lo que vamos a escuchar a continuación, o que ya estamos escuchando en el fondo, es un tipo llamado Seu Jorge. Este tipo, aparte de músico, es actor y estupendo compositor. Él creció en una favela en la ciudad de Belfort, Roxo, en la región de Baixada Fluminense, del estadio está a un lado de Río de Janeiro, en el estadio Fluminense. Él aparece en la película de Ciudad de Dios, una recomendable película, y luego fue el tripulante de Pelé en un film llamado La Vida Acuática, del director Wes Anderson, para la cual, por cierto, hizo la mayoría del soundtrack, que ya vamos a escuchar a continuación, David. Y miren eso es genial. Eso es, en portugués, Space Oddity, a cargo de Seu Jorge. Es una canción original, obviamente, de David Bowie. Escúchenlo. Grande controle da Major Town. Grande controle da Major Town. Fique certo quanto à posição do sol. Grande controle da Major Town. Proteja os seus olhos contra o sal. Faça trilhas e descubra-se de vez. Agora que vai bem. espaço pra você aqui no trem. Novos caminhos, outras direções. E o objetivo é sair da Major Town. Vou sair da Major Town. Vou sair da Major Town. Vou sair. Vamos a dejar a un lado los covers, eso fue Seu Jorge, Space Oddity. Es la 1:20 y vamos a escuchar a continuación a un tipo que, aparte de músico y compositor, es también productor. Sus raíces van desde el jazz, desde el funk. A ver si no lo tienes por favor ahí, David, no va a ser que se ponga delicado. Eso, ese. Que también tiene elementos de soul, de los años 70s y 80s. Su producto dentro del hip hop, esto que vamos a escuchar a continuación es algo de hip hop, pero un hip hop serio, clásico, adulto, alejado del estereotipo del hip hopero americano, ese que usa bastante parafernal. Eso es maravilloso. A ver, súbele eso, David. Pónganse a bailar, señoras y señores. Eso se titula Science 76, a cargo de RGD2. Estamos en vivo en los clásicos del rock. Copy RGD2 new album available May 2004 on Definitive Jux Records. Espero que hayan aprovechado y se hayan aventado unos buenos pasos, unos buenos breaks, dice Lalo. Y si no les dio tiempo, Vamos a escuchar a continuación. Esto que estamos escuchando, la verdad es que está bastante rico. Estamos cerrando dignamente este programa. Bailable, agradable para este clima. Y estamos escuchando ya, eso es un clásico también. Es un clásico no de rock, ni tampoco lo que escuchamos anteriormente fue un clásico de hip hop. Y lo que estamos escuchando ya en estos momentos es un clásico de ese sonido new jazz, acid jazz. O mejor dicho, a mí me gusta más ese término de ese clásico house. Esto que vamos a escuchar a continuación es a cargo del músico francés Ludovic Navarre y es mejor conocido como Saint Germain. Estamos escuchando Sure Things. Otra vez nos regresamos a lo rocker, a lo nuestro. Esos son los Messerschmitt, una banda rusa de culto. Tiene nada más dos integrantes, que mezcla algo de garage, de surf, de rockabilly, con toques electrónicos. Esos son los Messerschmitt. Devil of the Fashion se titula ese corte. Pues nos vamos, señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de los clásicos del rock. Yo quisiera agregar y quisiera más bien felicitar a todos los padres de no solamente de esta ciudad, de donde sea. Pásenla muy bien, sean felices o por lo menos traten de serlo. Y aquellas personas allegadas, bueno, yo no tengo a mi papá cerca, me gustaría tenerlo. La verdad es que se le extraña bastante, pero ustedes que sí lo tienen, bueno, apapáchenlo, abrácenlo, regálenle algo, llévenlo a comer, a chupar, pero hagan algo, ¿no? Hay que demostrar por lo menos un día algo de empatía. Y bueno, esto ha concluido por el día de hoy. Gracias a David Delgado, que estuvo como siempre y tratando de solucionar todo lo que, bueno, fue parte, no fue ni culpa ni de David, ni siquiera los aparatos. Yo no me previne con anticipación, y bueno, por hacer las cosas a la carrera, bueno, las cosas no salen como uno lo espera, pero espero que ahora sí, el próximo sábado, poder escuchar este soundtrack bueno y comentar acerca de la película de Tarantino en una emisión, o el próximo sábado a las 12:30. Gracias, yo soy Salvador Munguía y los espero, como siempre, el próximo sábado aquí en Radio Nicolaita. Sigan con la programación de esta radiofusora. Muchísimas gracias. Una emisora de contenido inteligente no tiene por qué ser aburrida. 1370. La radio inteligente. En respuesta al incremento mundial de precios en los alimentos, el gobierno federal apoya la economía de las familias mexicanas más pobres. Con el apoyo alimentario Vivir Mejor, a través de las políticas sociales como oportunidades, 26 millones de mexicanos recibirán un complemento en dinero para adquirir sus alimentos, sin tener que sacrificar su gasto en salud o educación. Tu economía es muy importante y la estamos defendiendo, para que todos podamos vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Junio es para ponerle sabor al caldo. Y con calidad. Porque la revista del consumidor analizó las principales marcas de consomés y caldos del mercado y le dice cuáles son los mejores. Profeco también le dice todo sobre campamentos y cursos de verano para sus hijos. Y las mejores recomendaciones para una nutrición sana con el plato del bien comer. Profeco le ayuda a comprar mejor con la revista del consumidor. Estás en contacto con la Frecuencia Universitaria de Morelia. XESD, Radio Nicolaita. 1370 AM. Llevamos hasta ti cultura. Radio Nicolaita, 5000 watts de potencia. 1370. La radio inteligente. ¿Qué hacer el domingo por la mañana? Si tienes un hondo penal, piensa en... Claro, escuchar el programa Ex Libris. Ex Libris, todos los domingos de 10 a 12 de la mañana, por la frecuencia universitaria de Radio Nicolaita. Fuga sonora. Escucha lo ecléctico de la música a través de Fuga Sonora. lunes, martes y jueves, El Arte Sonoro en el Mundo, 5 de la tarde en Radio Nicolaita.